Pues siempre dando saltos con la bandera libertad, libre de emociones, libertad de pensamiento. Regalo mis canciones que de dentro yo me invento. Que siempre prevalezca la alegría y el respeto. Pues puede ser muy loco, pero hay que ser discreto. Sonríele a la vida, puede ser muy divertida. Solo hay que saber jugar para ganarle la partida. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir. Muy buenos días y bienvenidos a este espacio Querer Vivir, que hoy emitimos debido a esas precauciones que se están tomando con relación al coronavirus. Lo emitimos a través de la línea telefónica, sin ningún invitado en nuestro estudio. Todos están a través de la línea telefónica. Esta semana retomamos nuestra sección de Vida Experta, un rincón en la casa de nuestro programa dedicado al arte de vivir, en el que un invitado especial da testimonio de su experiencia de vida. No hablamos aquí de una buena vida, sino de una vida buena, aunque ambas cosas puedan ser compatibles. Hoy con otro tema interesante, la importancia del autocontrol y de la voluntad. Para hablarnos de ello, contamos con la presencia, todos, lo repetimos, a través del hilo telefónico de Luis, psicólogo especializado en recursos humanos, que trabaja en una gran empresa sevillana y que amablemente ha accedido a nuestra invitación. Buenos días, Javier Mauri, adelante. Hola, muy buenos días, queridísima compañera Loli, buenos días a toda la audiencia de Radio Merena. Estamos todos por línea telefónica, cosa de las nuevas tecnologías, y para mí es un placer estar aquí de nuevo en la sección de Querer Vivir, Vida Experta. Vamos con las presentaciones, que es algo preceptivo. Antonio González Jaén, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, compañero. Julián Ruiz, buenos días. Hola, Javier, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Aquí, esta vez en un local, haciendo el programa, cada uno separado, pero bueno, la calidad de sonido es buena. Muy bien, pues perfecto, bienvenido. Y buenos días, compañero y colega de profesión, Luis, un placer tenerte. Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. No sé si tenemos algún invitado más que se me escapa, Antonio. Sí. Claro, claro, está María Luisa, la que nos cantó la vez anterior en directo. María Luisa, muy buenos días y bienvenida de nuevo, un placer. Buenos días, Javier, aquí con toda la fuerza de voluntad del mundo intentando hacer esto. Muy bien, perfecto. Yo creo que estamos haciendo historia. Julián, compañero, ¿nos podrías comentar el tema del autocontrol, que es el gobierno en sí? Bien, perfecto. Mirar, yo voy a leer un texto que nuestro amigo Antonio, que tú lo conoces bien, es un filósofo, sí. Realmente es un filósofo y un psicólogo muy práctico. Pues os lo voy a leer para poder introducir este tema del que vamos a hablar todos hoy. Se llama El autocontrol es el gobierno de sí. Y dice Antonio lo siguiente: la fuerza de voluntad nos hace mejores personas. Bien sabemos que somos cuerpo y mente o cuerpo y alma, vehículo y conductor, jinete y caballo que no puede desbocarse sin control. Imaginemos que conducimos un hermoso y flamante vehículo de gran potencia y prestación que nos han regalado, que requiere un buen pilotaje. ¿Qué sería de nosotros sin eso? ¿Qué es lo que más me interesa controlar? La aceleración, la dirección, los frenos, nuestra propia vida que está en juego. Pero si manejamos como aurigas el corcel de nuestro cuerpo, conviene entonces que controlemos nuestros músculos, nuestra mente, nuestra lengua, nuestra ira, agresividad, envidia, temores, miedos compulsivos, porque en parte la vida es control y sin control no hay vida. ¿En qué medida seremos capaces de controlarnos? ¿Conviene frenar nuestras pasiones o nuestros pensamientos? ¿Qué beneficios obtengo con ello? El dominio de sí aumenta la autoestima, propicia el entusiasmo para mayores retos, aumenta la fuerza de voluntad, la alegría y la adicción al placer de mejorar. Pues todo esto nos dice y nos introduce al tema nuestro amigo Antonio. Entonces, bueno, pues vamos ahora directamente, Javier, a entrevistar a Luis y vamos a hacer un pequeño coloquio entre todos también. Entonces, creo que la primera pregunta es obligada y la hacéis vosotros. Sí. La primera pregunta, dime, Javier. Sí, yo le quisiera preguntar a Luis esa primera pregunta que, como tú dices bien, es obligada, hermosísimo texto, por cierto, de nuestro amigo Antonio González Jaén. Yo le quisiera preguntar a Luis, nuestro psicólogo, para centrar un poquito el tema, ¿cómo podríamos definir, Luis, la fuerza de voluntad? Bien, la fuerza de voluntad es la capacidad que tiene el ser humano de lograr determinado tipo de metas, es decir, ir adquiriendo una serie de competencias graduales para poder alcanzar determinado tipo de metas a través de una serie de pasos sucesivos, ¿no? Es una capacidad que tiene la persona y que, bueno, que dependiendo del entorno cultural, dependiendo de, sobre todo en los estadios tempranos de la evolución de la persona, pues se va curtiendo y, bueno, pues es una capacidad que se va adquiriendo, ¿sí? Básicamente, ¿no? Es la capacidad que tenemos todos de poder conseguir aquello que nos proponemos, teniendo clara una meta, un objetivo, y bueno, pues básicamente sería eso, es lo que obtener fuerza de voluntad, ¿no? Consecución de metas. La segunda pregunta es casi obligada para Antonio González Jaén. Él es un hombre muy experimentado también en el mundo de la empresa, ha tenido que marcarse muchos objetivos, unos los habrá conseguido, otros los habrá tenido que obtener a más largo plazo de lo que él pudiera esperar seguramente, porque el mundo de la empresa es tan apasionante como complejo. Antonio, ¿cómo piensas tú que influye la fuerza de voluntad en el logro de esas metas que Luis nos ha centrado? Pues, mira, ¿cómo influye? Primero, sabiendo la importancia que tiene la fuerza de voluntad en la trayectoria y logros de una persona. Primero es saber la importancia que tiene. Saber y saber. Pero claro, si se sabe y después no hay fuerza para realizar aquello que uno ha visto que es eficaz, que logras cosas como es la fuerza de voluntad, ¿de qué sirve saber lo que tú necesitas, por dónde te debes de comportar si después no tienes la fuerza necesaria para llevarlo a cabo? Porque la pereza, una vez que lo sabes, porque saberlo es más importante, pero una vez que lo sabes, no tener la fuerza para hacerlo, es como tener un vehículo y no tener freno. Entonces, si no tiene freno, el vehículo con un motor extraordinariamente potente no puede correr, porque solamente puede acelerar lo que pueda frenar. Pero si tenemos buenos frenos para controlar nuestra vida, tenemos buen motor para hacer lo que se nos apetezca, nos falta la dirección. Pero la fuerza de voluntad está en todos los conceptos. La fuerza de voluntad se puede practicar como un ejercicio, es un músculo que está en nuestra voluntad. Nuestra voluntad está en nuestra disposición anímica, nuestro entusiasmo por las cosas, sabiendo la importancia que tiene. Y después practicar y no hay otra, haciendo pequeñísimos esfuerzos, pero dándole uno la importancia que tiene, lo que uno sabe, la importancia que tiene tan grande, saber lo que nos conviene en la vida y poder realizar los cambios, frenadas, aceleraciones oportunas para ello. O sea, ¿cómo influye la fuerza de voluntad en el logro de las metas? ¿Cómo influye? Pues 100%. Si no hay fuerza de voluntad, no hay éxito prácticamente en nada, a menos que sea algo esporádico que te caiga. Pero también hay que mantener la fuerza de voluntad para mantener las riquezas. ya empezamos a meter otros conceptos que están enriqueciendo el tema de hoy. A nuestra magnífica cantante, María Luisa, ¿cómo puedes tú, o cómo piensas tú, o cómo potencias tu autocontrol y tu fuerza de voluntad? ¿Cómo lo consigues? Bueno, Javier, yo ante los tres doctores que tengo aquí no me siento preparada para contestar. Yo te puedo hablar desde mi experiencia de vida, ¿sí? Desde mi experiencia de pueblo, porque yo como Eva Perón soy del pueblo. Entonces yo diría que cómo potenciar mi autocontrol, mi fuerza, voluntad, por ejemplo, con hábitos, intentar tener unos hábitos, en este caso saludables, de trabajo, para potenciar esa fuerza de voluntad. A la misma vez que hábitos, tener ilusión, tener entusiasmo por lo que hago. Quererse a sí mismo también, para mí, potencia la fuerza de voluntad. Si yo me quiero y me miro al espejo por la mañana y me gusto, creo que puedo tener fuerza de voluntad para ir al trabajo, que no tengo ni pizca de gana, pero bueno, hay que ir porque me quiero. Y después, una cosa que a Antonio le gusta mucho, escribir esa meta. ¿Qué quiero hacer hoy? Mi fuerza de voluntad hoy, por ejemplo, para el trabajo es no enfadarme con el público, porque son todos muy, muy exigentes. Pues si tengo fuerza de voluntad, si trabajo en ello, lo consigo, creo. Y después lo escribo en mi casa. Oye, hoy he conseguido pues no enfadarme, por ejemplo. Y Antonio está aquí deseando hablar. Un momentito. Solamente una frase. Y para practicar eso, tenerlo en cuenta para practicar ese autocontrol, para doblegar la fuerza de voluntad, aumentarla, que la escriba y que la practique otros días más, ¿no? Sí, correcto. Complementar un poquito lo que comenta Antonio, ¿sí? Evidentemente eso es totalmente necesario. Es decir, no solamente consiste en escribir las metas que quieres ir consiguiendo, que deben de ser progresivas, paulatinas. No queremos pretender conseguir una meta en un plazo corto. Yo no tengo asiduidad en el deporte, por ejemplo, y no puedo pretender correr los 100 metros en 9 segundos y medio mañana mismo, ¿no? Evidentemente tengo que empezar con un entrenamiento, una programación de base, donde se vayan adquiriendo metas a muy corto plazo, pero que se vayan consolidando, y eso, además de rubricarlo, es entrenarlo diariamente, que es lo que le va dando a una persona la capacidad de ir viendo en su propia autoestima cómo va logrando poco a poco y cómo va consiguiendo las metas que se va proponiendo, pero siempre de una manera gradual y coordinada. Si no, evidentemente, lo primero que ocurre es que si yo pretendo correr los 9 segundos mañana, los 100 metros en 9 segundos, pues lo que hago es frustrarme. Y una vez que me frustre, pues evidentemente lo que hago es abandonar. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando la gente termina en Navidades y se apuntan en masa al gimnasio. Se apuntan al masa al gimnasio queriendo eliminar lo que han cogido, el peso que han cogido en todas las Navidades y en todo el año anterior. Y lo quieren eliminar en una semana. ¿Qué es lo que ocurre? Que se revientan haciendo ejercicio, se revientan la musculatura y se desaniman. Porque evidentemente es una propuesta que está mal coordinada. Además, hay algo para añadir. ¿Sí? Y es que si uno hace un esfuerzo enorme, que queda uno desfallecido, el subconsciente no es tonto, ¿eh? Un poquito bruto sí, pero el subconsciente marca una pata cuando uno vaya a hacer algo, el recuerdo viene, ahora esto con lo fatigoso que fue, con lo que salí de aquí, y no te da facilidades para poder realizarlo. Es mejor dejar que el entusiasmo haya culminado en una acción. Por eso, hacer acciones pequeñitas y premios grandes. Ya estamos complicando mucho autoestima, frustración, tareas por escrito, cumplimiento de mis objetivos, pereza. Ya estamos complicando mucho, que no es complicar, es enriquecer. El mundo de la educación. Y a partir de esta palabra, ya sabe Julián Ruiz que me estoy refiriendo a él, porque Julián Ruiz ha sido y es psicopedagogo, porque yo creo que cuando una persona tiene una profesión de vocación, nunca deja de ser aquello que ha estado ejercitando. Yo le pregunto a Julián, construir en función de su profesión de psicopedagogo, el mundo de la escuela, cómo los escolares, los estudiantes tienen medios para manejar ese autocontrol, para marcarse metas realistas, para practicarlas, para llegar a ellas, para asumir esa frustración que, como muy bien ha dicho Luis, se desencadena si no consigo esa meta. ¿Cómo están nuestros estudiantes, Julián? Bueno, pues este es uno de los grandes caballos de batalla de la enseñanza, el enseñar a los alumnos a tener esa capacidad de autoevaluar su voluntad, porque a fin de cuentas, voluntad y control van juntas. Es decir, la voluntad es la capacidad de querencia que tiene una persona. Yo lo compararía un poco como que el carácter es la batería que todos tenemos, con la que venimos, con una batería igual que en un móvil. La voluntad sería la capacidad que tenemos para ir cargándola día a día, y el autocontrol es precisamente sería pues esa capacidad de ver cómo está esa batería. Y bueno, las tres cosas son muy importantes y las tres cosas van unidas. Hoy la mayoría de los profesores, el gran reto que tienen es eso, enseñar al alumnado habilidades, recursos, técnicas para saber autocontrolarse. Es decir, que el aprendizaje solo no consiste en enseñar información, también es dar capacidades para que el propio alumno pueda aprender a aprender y a observarse. Entonces, esto más o menos es lo que te puedo decir. Luis, Sí. Yo quería incidir en lo que comenta Julián. Evidentemente, es muy importante, bueno, todo lo que es la educación en la escuela, en el entorno escolar, pero no hay que olvidar que las bases de todo nuestro comportamiento están en la infancia. Es decir, la educación que te den tus padres, la educación que tú recibes en casa, y no solamente educación solamente de palabras, sino de hechos, fundamentalmente de conducta, es la que yo, en la edad de 1 a 8 años, que es cuando se desarrolla el 90% de la capacidad cerebral, voy a asimilar. Entonces, es esencial que yo vea un comportamiento adecuado en mis progenitores, que es el comportamiento que yo voy a copiar, porque son comportamientos automáticos que se copian. Si yo en mi casa veo un comportamiento que no es el adecuado en cuanto a lo que es el autocontrol, en cuanto a cuál es la fuerza de voluntad, en cuanto a lo que es la responsabilidad, etcétera, etcétera, que es lo que tiene que transmitir un padre y una madre a un hijo, pues evidentemente yo voy a entender de que, porque son mis modelos primordiales en mi vida, de que lo que hagan ellos es lo que hay que hacer. Y por tanto puede tender a copiarla. Te quería ese matiz porque es muy importante. La escuela, por supuesto, el foro educativo donde realmente, bueno, pues se culturiza a un ser humano y se forma, pero la raíz fundamental también está ahí en la infancia y es muy importante. Luis, con la personalidad hemos topado. Nos hemos encontrado con ella. ¿Cómo influye esta personalidad, este carácter personal de cada uno para tener más o menos fuerza de voluntad? Como ya te digo, evidentemente el carácter es un elemento fundamental porque, claro, cada persona es como es, ¿no? Pero cada persona es como es y cómo se ha formado también. El carácter, nosotros, habrá una parte innata, evidentemente, y habrá una parte adquirida, que es la cultural, que es la que nos han enseñado de pequeños, ¿no? Y hago incidencia sobre el tema de la edad, de esa edad, de los 7 primeros años, porque es cuando se desarrolla el 90% de la capacidad cerebral. Y eso muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, nosotros no somos conscientes de ello. Ahí se forja nuestra personalidad. La personalidad se va forjando, pero se va forjando de una manera inconsciente, porque vamos desarrollando el cerebro, pero todavía no tenemos una conciencia absolutamente desarrollada como para saber realmente en qué nos estamos educando y cómo nos estamos educando. El único indicador es nuestro comportamiento. Entonces, la personalidad, pues, es algo muy complejo. Es decir, es como es un ser humano en su totalidad y se va desarrollando pues desde el inicio de su vida, desde que se va gestando. O sea, es decir, Ahí hay una cantidad, por ejemplo, los psicólogos nunca nos ponemos de acuerdo en que cuánto es innato, cuánto es adquirido, ¿no? Es decir, es la eterna pregunta, ¿no? Es decir, pues hay evidentemente mucha carga genética, que es predisposición genética a determinado tipo de comportamientos, y después, pues todo lo que es adquirido, todo lo que es aprendido y todo lo que es. Evidentemente, pues depende de cuál sea mi personalidad. Si yo tengo una personalidad más positiva, una personalidad más comprometida, una personalidad más respetuosa, una personalidad más rica, seré capaz de afrontar mis retos. Si yo, por contra, pues no he tenido la suerte que la naturaleza me ha dado por un lado, o la vivencia que he tenido en mi vida, a lo largo de mi vida, he tenido, pues probablemente, pues ante una determinada situación, pues tenga menos capacidad, menos fuerza de voluntad para poder afrontar, y menos autocontrol para poder afrontar los retos de mi vida. María Luisa, por la experiencia que tú tienes o que tú has tenido, ¿tú piensas, tú crees que esa fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad que tenemos, es educable, se puede adiestrar? Por supuestísimo. Yo estoy de acuerdo en que se puede educar. Es difícil. Yo creo que porque somos así, normalmente retrasamos el inicio de una tarea, ¿no? Empezamos por lo más fácil, en lugar de lo más importante, ¿no? Y después esperamos a ver si tengo ánimo para hacer lo siguiente, para la siguiente meta. Pero bueno, eso no es malo. Se puede educar, como ha dicho muy bien Luis, desde pequeño, porque tenemos que tener una base de entrenamiento desde pequeño para educar la voluntad, y es muy necesario un proceso de aprendizaje que viene, sé que es repetir lo que ha dicho Luis, desde la infancia más pequeña, y un ejercicio continuado de superación de obstáculos. Y eso, volvemos a poner siempre el ejemplo de los grandes deportistas. Nuestro amigo Nadal es maravilloso, tiene una forma física estupenda, pero es un gran trabajador. Él lo han educado también, porque también tenía sus distracciones, sus cositas, sus bajones, pero lo han educado, porque la fuerza de voluntad, lo he oído por ahí, es volátil. No sé si es así, es voluble. Sí, claro, es así, como todo. Entonces es necesario entrenarse para mantener esa fuerza de voluntad. Luego, desde luego, yo estoy de acuerdo en que sí se puede educar. Antonio González Jaén, una pregunta para ti. ¿Tú piensas qué relación ves que hay? Porque antes has dicho disciplina, has comentado esa palabra disciplina, que para ti es muy importante, básica. Pero ¿y el sacrificio? ¿Cómo ves tú la relación entre sacrificio y fuerza de voluntad? Pues, al contrario de lo que parecería, la fuerza de voluntad es remuneradora de satisfacciones y logros. Si uno se pone una meta, que ya lo hablé hace un momento, una meta muy grande, y fracasa, es un desastre, porque uno mismo piensa de sí que no es capaz de nada o de poco. No valgo nada. Si te pones una meta en la vida para conseguir, y voy a poner un ejemplo ahora, si te pones una meta, no te la pongas muy grande, póntela pequeñita, pero si te la has puesto, la que sea, cúmplela, porque si la cumple, la alegría que te va a dar y el entusiasmo para otras metas por futuras y aún mayores, va a ser grande, un entusiasmo que te va a animar. Tu propio subconsciente, que se entera de todo, y te da fuerza para todo o te la quita, tiene que ser tu aliado. Por lo tanto, no te pongas meta que no cumple. Y si te la has puesto, ten una justificación muy grande para dejar esa meta, porque ves que había datos que no sabías y tienes que abandonarlo. Pero mira, el ejemplo que quería poner. Leí una vez una estadística de las personas que intentan sacar un título, concretamente fue el de patrón de embarcaciones, de recreo, que hay que estudiar bastante. Bueno, pues el 35% aproximadamente no lo logra. ¿Por qué? Cuando todo es factible, no hacen falta tener un coeficiente intelectual muy grande, pero sí tienes que estudiar algunas cosas con bastante insistencia, porque son temas complejos, como navegación y cartografía y alguno más, ¿no? Pues si has empezado, de ninguna manera abandone, porque ¿qué creas? Que no eres capaz, que no te has acostumbrado, que no has creado el hábito de cumplimentar lo que te has propuesto, la fuerza de voluntad no aumenta. Al contrario, tu autoestima disminuye y con ella la fuerza de voluntad. Ah, muy bien. Pues no os vayáis porque ahora vamos a pedirle a nuestra coach, Ana Ballesteros, algunos de sus consejos para que nos pueda orientar un poquito y nos ayude también en todo este tema. Ana Ballesteros, buenos días. Adelante, compañera. Buenos días. Gracias, Javier. Un especial saludo para todos. Comenzaremos, o mejor dicho, continuaremos con algo efímero, pero que en su totalidad nos dirige la vida y la salud. Queridos amigos y oyentes de Radio Mairena, estamos hablando de las emociones, la importancia e incidencia de las emociones en el proceso cognitivo y la responsabilidad hacia nuestra felicidad. También, como ya hemos comentado, la repercusión que tiene en nuestra salud, porque salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino nuestro bienestar psicológico, social y emocional. Pero, queridos oyentes, ¿de dónde pensáis que vienen las emociones? ¿Qué es una emoción? La emoción es el resultado del temperamento, es base en su mayoría biológica. La respuesta de esa emoción es el carácter, que es base aprendida. Y con ambos es cuando formamos la personalidad. La palabra personalidad tiene su origen de la lengua griega y su significado etimológicamente es máscara. Es decir, algo asumido que no es propio de uno, algo que no es sustancial, sino añadido. Análogamente hablando, la personalidad es como una canción que se compone de música y letra. La música la componemos con nuestra genética e incluso con estímulos percibidos en el vientre de nuestra madre. Su sentir quedó grabado en nosotros, pues las emociones generan químicos que transporta nuestra sangre y fuimos alimentados con la sangre de nuestra madre. Es lo que denominamos temperamento. Y la letra se la añadimos con la observación de comportamientos ajenos e incluso calificaciones de nuestro entorno más próximo, familia, educadores, amistades, e incluso si nos dijeron que nos parecemos mucho a determinado familiar. Y esto lo denominamos carácter. Y así, queridos oyentes, formamos la personalidad, que es gerundio, porque la vamos transformando a lo largo de nuestra vida. Y nada más, en próximos programas hablaremos de las diferentes emociones, cómo las construimos, para saber identificarlas, para saber gestionarlas. Y como siempre, me despido con mi gran lema: para cuidarse hay que amarse. Hasta pronto, amigos. Pues exactamente, hay que amarse. Luis, ¿qué consejo podríamos darle a una persona que nos esté escuchando para reforzarle aún más o para incrementar su fuerza de voluntad? Hombre, si esa persona pues constata de que tiene poca fuerza de voluntad, pues tendría que intentar, de alguna forma, primero entender por qué tiene poca fuerza de voluntad. Igual hay condicionantes que le están impidiendo pues el poder desarrollar esa fuerza de voluntad. Y después, pues, lo que hemos dicho antes, o sea, no ser ambicioso en cuanto a ponerse objetivos que sean muy complejos, porque eso lo que le va a llevar es a la frustración. Ser consciente de dónde está su capacidad actual. Y una vez que tú seas consciente de dónde está tu capacidad actual, pues ponerse un programa de conducta donde él vaya evolucionando en cuanto a una serie de aspectos que vaya poniéndose ejercicio de acciones a ir realizando para que vaya potenciando esa voluntad. Por ejemplo, a mí hay cosas que no me gusta hacer, como por ejemplo es fregar los platos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Bien, pues vamos a potenciar nuestra fuerza de voluntad haciendo, fregando los platos. Es decir, me voy a proponer durante X tiempo el ponerme a fregar los platos. Además, ponerme a fregar los platos con ilusión. Es decir, centrarme en la tarea, en el aquí y ahora, de ponerme a fregar los platos e intentar disfrutar con eso. Es decir, nuestro cerebro es un cerebro eminentemente plástico, tiene mucha plasticidad y se va adaptando continuamente. Entonces, ir poniendo tareas, ir poniéndose tareas que sean tareas realizables, que sean tareas coherentes, que no sean tareas que no se pueden cumplir, obviamente, e ir dándose cuenta, porque ese subconsciente va a ir dándose cuenta también de que yo soy capaz de realizar cosas que antes no podía o no quería. Básicamente, porque sería muy complejo de hablar, pero sería ir evolucionando en ejercicio, en acciones, donde yo pueda ir observando y dándome cuenta de que soy capaz de realizar cosas que antes pues no realizaba. Es decir, esa es la mejor carga para y el mejor indicador para fomentar la autoestima y por ende lo que es la voluntad. Julián, una pregunta para ti que me gustaría hacerte. ¿Podemos cambiar los seres humanos? ¿Tú qué opinas? Uy, esta es una pregunta de amplio calado, pues una pregunta muy filosófica. Yo creo que esto, el símil que podríamos poner, que yo creo que Antonio lo ha hecho muy bien, de una manera muy gráfica, si el ser humano está dotado de una potente máquina y esa máquina tiene una potencia, un buen motor, que es la voluntad, el coche y el conductor tienen un sentido al que dirigirse. Entonces, esa capacidad de elegir el sentido que uno le quiere dar a su vehículo, esto es posible. O por lo menos existe otra cosa más importante, ya lo decía Víctor Frank, y es que si no podemos cambiar las cosas, por lo menos sí podemos cambiar la actitud con la que nosotros nos tomamos lo que nos sucede. Y esta es la gran libertad, la libertad interior que tenemos todas las personas para poder cambiar. Esto más o menos, no sé qué opináis vosotros. A ver, Luisa quería decir algo. Sí. Yo es que personalmente confío mucho en el ser humano. Entonces me daría mucha pena que si uno nace con un estigma, que no lo pudiera soportar, vamos, toda la vida no pudiera cambiar. O sea, si yo soy un asesino, yo tengo que dar a esa persona una segunda oportunidad de que cambie, que recapacite. Si no, ya como eres un asesino, te mueres siendo un asesino. Pues es un ejemplo muy muy bruto. Pero yo sigo confiando en que con la fuerza y voluntad podemos cambiar hasta los casos más extremos. Pienso. Yo he tenido posibilidades a lo largo de mi vida de vivir, bueno, por situaciones que son, y una, voy a relatar una que se me viene a la mente porque para mí ha sido siempre muy significativa. Yo pues iba a nadar a un gimnasio por las tardes y recuerdo que veía a un chico bajar a la propia piscina y bajaba con unas prótesis en las piernas. O sea, cuando se quitaba esas prótesis, esa persona no tenía piernas, tenía solamente los muñones que le llegaban a la altura, a la mitad del muslo, ¿no? Bueno, pues yo veía, observaba cómo esa persona, ayudándose de esos muñones y de sus propias manos, se introducía en el agua y cómo nadaba ese chaval, ¿no? Ese chaval nos daba mil vueltas a todos nadando. Y yo mismo me sorprendí a mí mismo pensando, decía, hay que ver que yo mismo he mirado al chaval con, no sé, con una cierta sensación, decir, joder, pobre chaval, hay que ver que de pobre chaval nada, ese chaval no tenía complejos de ningún tipo. Después tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, era un tío extraordinario, además una persona que había superado completamente esa discapacidad, todo lo contrario, aquello le sirvió de estimulación para superar las adversidades, era un reto que se había puesto, es decir, tengo una oportunidad extraordinaria para ver cómo soy capaz de superar una adversidad. Es un ejemplo, pero a mí me llegó, me caló bastante y realmente, pues bueno, pues como eso, muchísimos ejemplos que, por ejemplo, pongo en las Paralimpiadas, ¿no? O sea, las Olimpiadas Paralímpicas a las que prácticamente la gente les echa poquísima cuenta, pues para mí tienen una valía extraordinaria. O sea, porque es mucho más duro conseguir lo que consiguen esos atletas impedidos que lo que consiguen unos atletas que están en plena forma y que no tienen ningún tipo de problema físico. Sin embargo, la sociedad se vuelca con ese espectáculo de la maravilla, de lo que es la perfección, de lo que es a lo que nos tiene sometido, digamos, esta cultura, y sin embargo no le echamos cuenta a esas criaturas que están sacrificándose continuamente con ese impedimento tan grande que tienen en su cuerpo y la meta que consiguen. Eso es una cosa que tiene un valor para mí extraordinario y que la sociedad realmente le da un valor bastante relativo. Hay unas ideas que a mí me gustaría comentar rápidamente para tener el pequeño debate que vamos a tener. Voluntad y capacidad de superación. ¿Qué pensáis de estos dos términos? Bueno, antes hablamos, bueno, lo acaba de decir Luis, es decir, que la voluntad, sirve para algo, es una energía que tenemos cada uno y que, bueno, hay que saber emplearla. Y en particular, si la empleas en un buen sentido, en un buen objetivo, pues lógicamente esa persona es un ejemplo, es un modelo para los demás. Yo creo que ese ejemplo que ha puesto Luis es perfecto. Realmente es admirable una persona que teniendo en la baraja pocas cartas, unas cartas malas, logra con esas cartas llegar a un sitio muy lejos. Yo creo que este sería el modelo de ser humano que deberíamos potenciar, no el modelo exitoso que nuestro sistema social y económico y político muchas veces defiende. Esto es lo que pienso, no sé qué pensáis vosotros. A ver, Lisa. Totalmente, y además me vais a permitir poner un ejemplo de capacidad de superación que creo que lo conocemos todos. Yo tengo un familiar lejano que es José Manuel Roas, que va con su niño, que está en silla de ruedas a todas las maratones, ha ido a Nueva York, por supuesto a Sevilla, a Zurich. Este hombre, de la frustración, ha sacado un éxito, porque el niño tiene ya 21 años, tiene una vida difícil, porque criar a un niño así. Y esa capacidad, esa fuerza de voluntad que ha tenido, ha aprendido de esa frustración que en principio le dio la vida, ha aprendido a ser feliz. Y si veis los periódicos y eso, porque sale siempre, porque es famoso. El niño, en su capacidad, está feliz. Él ha conseguido, por su fuerza de voluntad, aparte de correr 42 kilómetros, que no es tan fácil, correrlo con su hijo y que su hijo sonría. Que parece que esos niños no sienten y el niño es feliz. Yo chapó ante eso, ¿no? A él le han ayudado, que ahí podríamos tener otro tema, ¿no? A él le ha ayudado sus creencias, le hace fuerte, ya ahí cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Él es creyente y le ha dado esa fuerza, pero estamos hablando de eso. Se ha superado a sí mismo, ha superado todas las frustraciones y ahí está, feliz, se ha superado. Muy bien, vamos a pasar ahora a una parte de la sección Vida Experta de Querer Vivir, que es la canción, el tema musical. Entonces, ¿quién nos va a regalar con su voz esta vez? Compañero. Vamos a ver. Hemos llegado a una conclusión, y es que no hemos encontrado una canción que hable sobre la fuerza de voluntad, que el temario sea idóneo para nuestra trayectoria que estamos tratando de contagiar, ¿no? Pero sí hemos encontrado una canción que refleja cuando vengan adversidades, cómo las superaré. Y ahí verdaderamente la falta que hace la fuerza de voluntad es atroz, es muy alta. Entonces, dada la circunstancia que no podemos asistir al centro de Radio Mairena del Alcor, y hemos tenido que hacerlo cada uno en su lugar, pues tenemos ciertas dificultades para la música, pero podemos expresarla aunque sea leída o semicantada. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece bien, pero Loli ya tiene buscada el tema que habéis elegido, ya lo tiene buscado versión karaoke. Perdona, Javier, en cualquier caso no es ningún problema optar por la otra opción, la cantada. Vale, pues. La idea que me gustaría, si es posible, es que Loli, Antonio cante, pero con la música de fondo detrás. ¿Puede ser eso, Loli, técnicamente? Sí, sí, por supuesto, la versión karaoke. Es que pensaba que habías cambiado de opinión y preferías la otra opción. Tengo preparada la versión karaoke para que solo suene la música y las voces la pongan ellos. No, es imposible. Eso es imposible. Hay tonos de voz que no van. Y la cante tiene que adaptarse al tono, tiene que tener su tono musical en el karaoke, en la música, adaptado a su voz. Claro, y eso no es posible. Para eso había que hacerlo en un karaoke especial y ya tener el tema preparado, porque no puede ser. Tiene que ser a capela, porque no hay otra manera. A mí es que como me encantó la canción que nos regaló María Luisa, quedé enamorado de esa canción y salió también. Pensé que se podía hacer lo mismo, pero bueno, no hay ningún problema. Nos olvidamos de la música y adelante, Antonio. Es que no nos atrevemos a meter la música desde aquí porque los tonos van a salir muy mal. De todas maneras, va a comenzar la música y ya nos iremos entremetiendo. Pero esto es totalmente improvisado. Y quien va a recitar o cantar esta música no lo ha hecho nunca en la radio. Es la primera vez. Y no es un niño, ¿eh? Tiene ya mucha edad. Entonces, y por eso... ¿Sí? Yo me atrevo a preguntarle a Antonio, que la va a cantar. Y cuando mi enemigo sea yo, ¿tú qué harías? Pues ahora lo vamos a decir. Tengo que decir que la música la tienen puesta ellos y se escucha muy mal. Así que por favor, dejar que la ponga yo, que el audio será mucho mejor. Antonio, vamos a poner la versión karaoke de que tiene ya preparada Loli desde Radio Mairena y cuando la escuches, adelante, maestro. Cuando pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, que los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el junco que se dobla, sigue siempre en pie, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozcan ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Hermosa canción, hermosísima canción, compañero. Preciosamente, precioso, preciosa esa interpretación, Antonio González Jaén. Enhorabuena, te felicito, compañero. Bueno, porque hemos hecho lo mejor que se ha podido, transmitir lo que dice aquí, resistir, teniendo la fuerza necesaria, proponiéndose las metas, no desfalleciendo, constancia, constancia y constancia. Y quería añadir una cosita sobre el fregado que se ha hablado aquí. Yo voy a hacer lo siguiente, que tampoco me gusta fregar, pero cuando pase por mi cocina voy a fregar un plato cada vez que me acuerde. Uno solo, y no dos, uno. Y después te vas a mi casa a fregar también. Vale, y te pego otro. Bueno, tenemos que dejarlo ya, compañeros, el tiempo se nos agota. María Luisa, Luis, Antonio González Jaén, Julián Ruiz, muchísimas gracias, compañeros, por haber hecho posible este maravilloso y mágico programa de radio. Gracias a ti. Gracias, mágico, ¿verdad? Y por supuesto, muchísimas gracias a Radio Mairena y muchísimas gracias a Loli Guerra, porque ella ha hecho posible desde esa mesa de control mágica, pues que este programa de hoy haya sido posible. Muchas gracias, compañera. Gracias a vosotros por estar ahí siempre, pues intentando de ayudar a nuestra audiencia, en este caso con el tema que se ha abordado. Pues os espero la semana que viene, pero ya sabéis que tendrá que ser a través de línea telefónica. Muy bien, pues únicamente un pequeño mensaje. Hay dos cosas únicamente que hacen falta para que salgamos de esta crisis, sanitaria. Una es seguir las indicaciones que dan las autoridades sanitarias, es muy importante. Y la otra, el eslogan, el nombre de nuestro programa, Querer Vivir. Hasta el próximo viernes, compañeros. Muchas adiós. Gracias. Hasta la próxima semana. Saludos. Adiós.